5:22 de la tarde, acaba de salir de la Quinta de Olivos Carlos Heller, el diputado nacional, presidente de la comisión, titular de la comisión de presupuesto de Hacienda. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? Bien, ¿de qué se trató la visita a Olivos? El presidente nos invitó a que le contáramos en qué punto estábamos con el tema del proyecto del impuesto a las grandes fortunas. Uh-huh. Y bueno, hicimos un repaso de los contenidos del proyecto con el cuidado que corresponde de interés que tiene porque es el presidente de la nación y de no meterse, como él dice, en los temas que son de materia legislativa, pero creo que podría decir que le pareció todo muy bien y nos dijo que esperaba que lo podamos tratar pronto. No hay mucho más, estuvimos una hora conversando. Desde luego las conversaciones siempre tienen, digamos, los temas que se van encadenando y se habla de cosas diversas, pero en lo que hace al tema del proyecto, yo diría que el total apoyo del presidente, que lo ve un buen proyecto y que me parece que es una contribución importante a generar recursos en un momento que el país tiene una significativa necesidad de esos recursos en función de las políticas públicas donde se ha afrontado el gasto generado por la crisis de una manera, yo diría, notable y que asumiendo todo lo difícil que tiene el país que entra a esta segunda pandemia, la sanitaria, saliendo de la primera pandemia, la política económica aplicada por el gobierno anterior. Uh-huh. y decide enfrentar todos los gastos que demanda esta situación con recursos que el Estado no tiene. Carlos, a ver, uno entiende que en el recorrido, más allá de que el proyecto nace, por supuesto, del bloque de diputados oficialista y tiene la lógica parlamentaria de trabajo en comisión, el impulso lo decide efectivamente el bloque, hay una sintonía política evidente, podemos interpretar que esta reunión con el presidente y el repaso de los detalles del proyecto acerca un tiempo más cercano el tratamiento... El tratamiento, aunque ustedes no lo crean, sí. Como yo expliqué hasta cansarme, uh-huh, está limitado a los temas técnicos de una manera de sesionar que todavía está en una fase, yo diría, experimental, nada más que es eso. Es decir, no hay ningún impedimento político referido a la posibilidad de tratar este proyecto. Perfecto, clarísimo, Carlos. No quiero dejar de preguntarte, ya que tenemos la posibilidad de charlar, una situación que se dio muy, muy llamativa y pedirte una breve reflexión. Se criticó muy fuerte que varios de los programas de asistencia del gobierno a la producción y al trabajo abarcaban empresas muy importantes que a simple vista tenían con qué afrontar, por lo menos en estos meses, los costos, digamos, ¿no?, de su personal, etcétera, etcétera. Y se impusieron algunas restricciones, ¿no?, que no la timbeen, para decirlo muy en criollo. Y una de las noticias de las últimas horas es que se habilitó la posibilidad de que se renuncie a esos acuerdos porque, no, si no se puede timbear, no. Una cosa muy... Viene claro. Viene a ser, a ver, como yo lo interpreto, es lo siguiente, Pablo. Todos estos programas de ayuda salieron para las pymes. Sí. Las cámaras, que la Unión Industrial y demás pidió que se haga extensiva a todas las empresas. Uh-huh. El gobierno aceptó, pero al mismo tiempo dijo, bueno, pero no se puede tener créditos subsidiados o salarios subsidiados y comprar contado con liqui, muchachos. Claro. Una idea. O llevársela al exterior o repartir dividendo. Entonces reglamentó y dijo, los que acceden a los subsidios no pueden repartir dividendos, no pueden llevarse la plata para afuera, no pueden operar en contado con liqui. Pero es tan obvio que yo no sé cómo puede generar una reacción en contrario. Ahora, como aparecieron reacciones en contrario, rápidamente el gobierno dijo, muy bien, tienen la posibilidad de renunciar al beneficio. Claro. Es decir, si quieren seguir operando, llevándosela para afuera, repartiendo utilidad y demás, no, con la de no la lo pueden hacer con recursos del Estado. Claro, claro. Es tan obvio. Claro. Porque te lo plantean al revés y te lo instalan, es la vieja discusión del sentido común, ¿no? ¿Cómo? Entonces el gobierno pone limitaciones. Es lo mismo que el tema del campo. Las empresas agrícolas tienen acceso a un crédito a tasa subsidiada si vendieron la cosecha. Si están sentados arriba de la cosecha especulando con que haya una devaluación, no pueden estar sosteniendo esa situación con subsidio del Estado. Porque o son hinchas de la libre empresa o aceptan que las regulaciones tienen que funcionar a pleno. Claro, claro. No puede haber regulaciones a por la mitad. Es decir, no, tasa subsidiada para todos. Pero nosotros, la cosecha decidimos lo que hacemos porque somos dueños de la cosecha. Muy bien, si sos dueño de la cosecha, asumí que no tenés por qué bancarla con subsidios que subsidiamos entre todos. Está clarísimo, Carlos. La última, 2 meses se cumplen del aislamiento preventivo social obligatorio. ¿Me das un balance de la gestión de políticas públicas del gobierno? Sí. A ver, yo estuve de acuerdo desde el primer momento. Hoy hablamos un poco con el presidente de todo eso. Yo creo que la política que el gobierno decidió de privilegiar la vida por sobre la economía es la correcta, y como ayer creo que dijo en una de las declaraciones públicas, algunos tontos dicen que me enamoré de la cuarentena. Es una burrada sin límite. Es decir, defender la vida no es enamorarse de la cuarentena, y si no, preguntarle a Bolsonaro. Pero el gobierno no solo asumió el tema de el aislamiento y el cuidado de la gente, sino que asumió el enorme costo económico que tenía esa política. Y ayer creo que lo explicaba Guzmán, dijo nosotros, y el presidente del Banco Central, o el Banco Central en un comunicado que sacó, dice, nosotros somos conscientes que estamos emitiendo muy por encima de nuestras posibilidades para poder tener todos los planes de asistencia que tenemos a los sectores más vulnerables de la sociedad. Y después tendremos que tomar medidas para absorber ese exceso de liquidez y corregir esas situaciones. También hay un tema que no se nos puede escapar. Cuando empezó el año, las proyecciones que la Argentina tenía era que este año 2020 íbamos a tener un déficit fiscal de 1% y algo, producto del arrastre. Está escrito, está dicho por todos lados. Hoy se está hablando que estamos en el 6. Entonces, de algún lado tienen que aparecer recursos para que eso se pueda compensar. Y bueno, esos son los grandes desafíos que tenemos por delante. Y también hay que ver que esto que estamos planteando de este proyecto de ley tiene como objetivo acercar recursos para atender el gasto imprevisto pero absolutamente necesario que el gobierno ha asumido para enfrentar el tema de la pandemia, que viene dando los excelentes resultados que viene dando. Lo digo, nosotros tenemos un día de 300 y pico o de 400 casos y nos alarmamos, y está bien que nos alarmemos. Sí. En algunos lugares el día que tienen 400 casos es en una fiesta. Bueno, Chile tiene 3.500, ¿no? Tuvo en las últimas 24. Y Brasil creo que tuvo 17.000, ¿no? Es tremendo. 17.000. Mal de otros, yo no. No, hay nada para festejar acá. Está claro. Pero no se puede dejar de mirar lo que pasa en la cercanía y entonces darle toda la valoración que tiene lo que se viene haciendo en la materia. Y está claro que donde está radicada la pobreza extrema y demás, es donde es más difícil de resolver, donde los problemas son estructurales, porque plantear el aislamiento y la cuarentena en los sectores medios es mucho más fácil que en las villas. Sí, claro. Y entonces eso genera una dificultad adicional, pero también nos tiene que servir como una reflexión estratégica, Pablo, ¿no? Que más allá de lo que se puede haber hecho mal en la materia o lo que hay que hacer, el problema de fondo es que hay que tener un presupuesto que asigne recursos para generar planes de vivienda que permitan que toda la gente que vive en este país viva en condiciones de básicas, de dignidad, que además no tenga que abrir una canilla y mostrar que no sale agua potable, que además no tenga que explicar que viven en una misma pieza y duermen en una misma cama cinco personas. O esta cosa tremenda de que el Estado sale a auxiliar y aparecen millones de personas que no tienen registro en ningún lado. Claro. Bueno, es difícil auxiliarlas. Ese instrumento queda, ¿no? Es un desarrollo muy importante que se hizo el del IFE. Y volviendo al anterior, Carlos, la historia esencial de la política, cómo se generan recursos y cómo se reparten. Y cómo se distribuyen. Abrazo, siempre es así. Abrazo grande, Carlos, gracias. Que te vaya bien, chao. Carlos Heller, 5:33 PM. Me quedo con este título. Estuvo Carlos Heller, el titular de la Comisión de Presupuesto y autor, por pedido del jefe de bancada, Máximo Kirchner, autor del proyecto de ley por el tributo de las grandes fortunas, dijo Carlos, no hay impedimento político para que se trate el tributo a las grandes fortunas. Solamente tiene que ver con los tiempos lógicos de un Congreso que funciona de manera virtual o mixta, y eso, por supuesto, va marcando un poco los ritmos. 5:34.